La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este tiempo de tantos aguaceros, cuando pueblos se inundan, barrios se inundan, ciudades se inundan, no estamos acostumbrados a estar bajo el sol y que de un momento a otro se encapote el cielo y aparezca un aguacero con el que no contábamos. Qué bueno sería que usted nos hablara un poco sobre las sociedades, las civilizaciones que se han desarrollado bajo la lluvia y que, como dice usted, han sabido domesticar el agua. Sí, ahora que llueve tanto y que nosotros nos asustamos, hay pueblos que se alegran cuando llueve y que salen a mojarse porque la lluvia es beneficiosa. De todas maneras, en la medida en que cae agua sobre la tierra, el humus, que es esa parte de la tierra que permite las siembras, que permite pues la vida de alguna manera, se fortalece, se regenera. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia no aprovechamos los tiempos de lluvias para trabajar de inmediato la tierra, porque la tierra ya está propicia para generar una serie de cultivos, para que aparezcan nuevas formas de vida, etcétera, etcétera. No es de extrañar de que todas las culturas de alguna manera hablen del agua y de cómo el agua les permitió ser ellos, porque como hemos dicho en algún programa, el agua es la vida. O sea, hoy en día, hoy sin agua moriríamos, y siempre, pues a lo largo de la historia, el agua ha sido un elemento sagrado. Entonces, cuando comienzan todos estos aguaceros, hay que hacer como un recuento. O sea, la historia primero habla de los diluvios, que además se aparecen en varias culturas, aparecen en culturas como la cultura de la media luna fértil, o sea, Persia, Caldea, Babilonia, Judea, que van a dar razón de esos diluvios. Entre nosotros, pues, es famosa la historia de Noaj, de Noé, que hace un arca y ahí salva a la humanidad. Pero hay que tener en cuenta que salva a la humanidad, salva las especies animales, de acuerdo pues a lo que dice la Biblia, pero al mismo tiempo la tierra se salva, porque la tierra se regenera y va a haber vida para los que se salvan, va a haber espacio y hábitat para los animales que irían en el arca. Que eso es muy lindo, pues. O sea, no solamente es el castigo de Dios sobre una humanidad que seguramente estaba destrozando la tierra, sino que al mismo tiempo es una bendición, porque la tierra se debe regenerar. Entonces, si uno analizara bien lo del diluvio, ahí perecen los que no eran dignos de estar en la tierra, porque la estaban dañando. Y no solamente la estaban dañando con sus costumbres, sino con el uso que le estaban dando a la tierra. Y ese diluvio simplemente dice, bueno, vamos a salvar uno, vamos a salvar unas especies, y la tierra se va a volver a regenerar. Va a volver a tener humus, van a volver a aparecer los árboles, las plantas, todo será abundante, etcétera, etcétera. El mismo paraíso cuenta pues con cuatro ríos que los cruzan: el Tigris, el Éufrates, el Pisón, que es famosísimo, y fuera de eso, pues se va a hablar siempre del agua unida al desarrollo humano. Entonces, con todos estos aguaceros, el primer efecto es la regeneración del humus. Le faltó un río, Tigris, Éufrates, Pisón. Pisón y el otro que no lo tienen como muy claro, se hablan de cuatro ríos, pero que podría ser el mismo río Jordán, por ejemplo, porque ahí pues como que hay una discusión cuál es el cuarto río. Pero sin embargo, incluso podría ser el Nilo tenido como gran río. Cuando se habla de esos ríos del paraíso, se está diciendo es simplemente lo fértil que era la zona. ¿Y dónde se habla de esos cuatro ríos? Pues en el Talmud se lo discute, en la Biblia hay algunos pequeños... Insinuaciones. De todas maneras, el hombre ha vivido frente al agua, cerca al agua, no a las orillas del agua, ojo. Que es que ahí es donde uno ve cuando en Colombia y se dan todas esas inundaciones, todo eso es falta de planeación, cuando no corrupción. Claro. O sea, es que ahí hay una cosa clara, si se va a hacer una ciudad debe tener alcantarillado, que no es lo mismo que el acueducto claro. Llevar el agua a la ciudad, pero el alcantarillado se encarga de sacar el agua de la ciudad. Por eso los romanos se crearon algo que se llamaba la cloaca, la gran cloaca, para sacar el exceso de agua usada de la ciudad y de las mismas aguas lluvias y todo esto. Entonces el problema es de alcantarillados. Alcantarillados que hacen que una ciudad colapse si están mal hechos. Que ya el hombre es lo suficientemente inteligente para desarrollar grandes cloacas que permitan que el agua corra por ahí. Son famosos pues las cloacas de Varsovia. ¿Por qué? Porque llueve mucho. Las cloacas de París, las cloacas de Londres. O sea, por ahí se va el agua. Entonces, en ese mundo de los aguaceros, para que no nos salgamos del asunto, primero va a haber una gran industria, o sea, los aguaceros son tan comunes que el hombre lleva a cabo una serie de tareas para domesticar el aguacero, y lo primero son ropas para el aguacero, por eso aparecen los gabanes, aparecen las capas, aparecen las botas, porque el aguacero está ahí. Eso es cuando los pueblos se desarrollan, ellos tienen sus épocas de lluvias y aparecen los elementos para la lluvia. O sea, el hombre puede salir mientras llueve. De ahí la diferencia tan clara que tiene que haber entre una sombrilla y un paraguas. Nosotros aquí nos mojamos seguido porque usamos sombrillas. Es que las sombrillas para darse sombra en tierras donde hay mucho sol. Entonces aparece un gran sol. Uso una sombrilla. Y además, o sea, las sombrillas son de tela, ¿cierto? No, son de cualquier... Llegan a ser de papel. Llegan a ser de papel como pasa en el Oriente. Muy lindas, tremendamente hermosas. Pero son para darse sombra. No para el agua. Para el agua está el paraguas. El paraguas es mucho más grande. La curva es mucho más pronunciada. Porque incluso pues, en ciudades como Londres, donde mantiene lloviendo, hay paraguas que llegan prácticamente hasta la mitad del cuerpo. Y eso y le hacen como unas ventanitas para que yo vea qué es lo que está pasando. Pero me estoy protegiendo de la lluvia. Y la curva es muy pronunciada, es para que el agua corra. Claro. No para que empiece a gotear como pasa con la sombrilla. ¿No? Entonces, que es una cosa muy rara que nosotros no hayamos tenido muy bien eso en cuenta, porque el Caribe, a pesar de que es una zona tropical, tiene grandes aguaceros. Uh-huh. Aquí hay grandes aguaceros. Hubo una época donde parte del vestuario era la sombrilla. Llevar la sombrilla, eso era muy común. Sí, el paraguas. perdón. Era muy común en las ciudades frías como Bogotá. En Bogotá un cachaco no solamente llevaba sombrero, sino su abrigo y su paraguas, ¿no? Por eso hay tantos diseños de paraguas, mangos de paraguas, paraguas que pues prácticamente de alguna manera llegaron a servir hasta de símbolo de elegancia. Era una persona elegante cuando venía de paraguas y de guantes. Y ahí es donde un libro que hemos satanizado mucho, que es La Urbanidad de Carreño, le dedica una parte a eso, al paraguas, al uso del paraguas, cómo se abre un paraguas, que no haya gente, cómo se cierra el paraguas, porque era un aditamento necesario para la gente que sabía que venía la época de lluvias y que iba a protegerse con ese implemento. Todo esto, además, pues la industria que se genera para los marineros. Es que las tormentas del mar, los aguaceros del mar han sido tremendos toda la vida. Por eso uno es capaz de como de definir muy bien quién es un ballenero. Ese ballenero lleva un vestido de ballenero, lleva un piloto, lleva una especie de abrigo plástico con un sombrero plástico que le permite trabajar bajo la lluvia y estar pues recibiendo todos esos chaparrones. Ahora, el agua que cae es agua que alimenta ríos, que alimenta lagos, y por eso van a aparecer los famosos pueblos del agua, gente que vive en el agua. Son famosos los toltecas, toda esa lengua nahuatl tiene que ver con el agua, la lengua de los aztecas, de los méxicos, de los toltecas, toda tiene que ver con el agua, en tanto que hicieron del agua una forma de vida. Cuando Cortés llega a la ciudad de Tenochtitlán, donde hoy en día queda Ciudad de México, él se maravilla por la manera como los aztecas y los méxicos han domesticado el agua. Tenochtitlán es una ciudad dentro de un lago. Ese lago no solamente les permite hacer construcciones poderosas, hacer incluso pirámides adentro, sino hacer huertas sobre el agua, lo que se llama las chilampas. Las chilampas son balsas con tierra amarradas con las mismas raíces de las plantas que siembran ahí y que les permitía tener sitios para sembrar y cosechar flotando, que es una cosa pues completamente maravillosa, porque los pueblos del agua no solamente logran un desarrollo a través de canales como Venecia, por ejemplo, sino que también van a domesticar la superficie del agua. ¿Qué se puede hacer sobre el agua? Mire que cuando uno ve estos pueblos que se los lleva el río, el primer error es que un pueblo no tiene por qué estar pegado al río. O sea, ese río crecerá, ese río inundará los lados, eso que se llama la vega, para fertilizar. Por ejemplo, los egipcios nunca vivieron al lado del Nilo. Ellos sabían que el Nilo subía, que el Nilo fecundaba la vega y que de ahí salían todos los elementos que ellos necesitaban, la comida, los barros que iban a trabajar, los mismos colores, y aparecía una vida distinta. Entonces en América Latina los que han usado el río no saben vivir al lado del río. Eso, por ejemplo, es lo que hace que las ciudades se inunden, que los pueblos se vayan, o cuando le cambian el curso a los ríos, que también generan un montón de tragedias, porque realmente el río tenía una ruta, lo que se llama el meandro, para poder crecer en la época de lluvias. Entonces nosotros no nos educan para la lluvia, como si la lluvia no existiera. Cuando la lluvia y en los aguaceros, que es un exceso de lluvia, han estado en toda la historia del hombre, hacen parte del hábitat del hombre. ¿Y cómo sería una educación para la lluvia? A ver, el hombre que es inteligente, eso es como una duda, pues, de lo que está pasando ahora, no hay que estar pasando, es un ser previsivo. Entonces, un ser previsivo, la inteligencia me dice a mí que pueden pasar cosas. Y como pueden pasar cosas, las tengo en cuenta. Y puede pasar lo que ya ha pasado. Puede pasar, puede llegar una sequía, puede llegar una época de lluvias, puede llegar un invierno, puede llegar un sismo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos una memoria muy corta, nos olvida todo. Yo veo que se nos olvida que existen los huracanes, que existen los grandes aguaceros. Siempre se ha dicho, es que esto es el aguacero más fuerte que hemos tenido, ¿no? Ese aguacero viene desde hace cientos de años, que vuelve y se repite. Entonces la educación sobre eso es, primero, saber que existe. ¿Y qué pasa con los aguaceros? Cómo el agua aumenta, cómo los caudales se vuelven mucho más fuertes, cómo el suelo se humedece, qué pasa cuando se humedece, en qué partes eso se vuelve una ciénaga, en qué partes el agua se recoge y después de que deja de llover, esa agua que quedó recogida en muchas partes se vuelve un criadero de larvas, de mosquitos. ¿Qué pasa con esos mosquitos? Nosotros no podemos vivir como acabando de salir del paraíso, sin saber nada de nada. Hoy en día tenemos los suficientes datos para saber qué es eso. Sabemos qué ropa se debe usar, qué se debe tener en cuenta, etcétera, etcétera. Hombre, que puede suceder algo con lo que no contábamos, es posible, pero ya al menos en el 90% estoy preparado para, por ejemplo, el asunto de los alcantarillados. Hay unos históricos que me dicen que esta ciudad se inunda y se inunda y se inunda. Pues entonces empecemos a trabajar. El problema es de alcantarillados, el problema es de cercanía al río, el problema es de basuras. Por ejemplo, que parte de las tragedias se dan por la falta de mantenimiento de los alcantarillados y porque los ciudadanos mismos colaboran a que esa tragedia pase, por falta de educación. En esa educación sobre la lluvia es beneficiosa, es completamente beneficiosa. La lluvia genera movimientos de tierra. ¿En qué tipo de tierra entonces se debe construir? ¿No? Cuando hay ciertos lugares, por ejemplo, Escocia, donde lo raro es que no llueva, y donde la gente construye donde hay más roca. O sea, donde la tierra no se va a desmoronar, no se va a desleír, ¿no? Entonces, todo eso es la enseñanza sobre la lluvia, así como nos deben enseñar sobre sequías y nos deben enseñar sobre la forma de construir cerca del agua y nos deben enseñar sobre los usos del agua. A mí una de las cosas que más me llama la atención son los cultivadores de arroz. Cómo estas personas que viven con el agua prácticamente a la cintura logran desarrollar ese cereal tan poderoso para la cultura que es el arroz. Y eso lo descubrieron ellos. Lo racionalizaron, le aplicaron la inteligencia y todavía comemos arroz. ¿Y qué es lo que hacen pues tan especial? Pues domesticar un terreno inundado. Y ese terreno inundado debe dar tal cosa. Y entre las cosas que dan los terrenos inundados es el arroz. Ahora, ¿cómo se siembra el arroz? ¿Cómo se cosecha el arroz? Y eso tiene épocas. Entonces, a partir de ahí, el hombre ha hecho una gran domesticación de eso. Entonces viene pues el asunto de cómo vivir en esas zonas de alta pluviometría, pues de la pluvia, la piolla, todo esto pues que nombra el origen latino de la palabra. Incluso en la Iglesia Católica usan las capas pluviales, los sacerdotes, para rezar y llevar a cabo una serie de ritos cuando no llueve, pidiendo la lluvia. Hay unas capas pluviales bellísimas, y casi que en todas las religiones hay oraciones pidiendo la lluvia. Mucha gente se ofusca porque está lloviendo, pero es que todo eso que está cayendo es vida. Ahora, que esa vida se manifiesta en el movimiento, y si yo estoy, me le enfrento al movimiento, si he construido mal, si, obviamente me afecta, pero si usted la deja, como hemos podido leer a lo largo de los siglos, ¿qué pasa con los aguaceros? Es que eso se ha narrado mucho. Cuando uno lee novelas de barcos, de balleneros, cuando lee uno Moby Dick, los grandes aguaceros. ¿Por qué es tan miedoso un aguacero en el mar? Porque el agua, se mueve el agua de arriba y la de abajo. Es que hay una cosa, porque los aguaceros llevan consigo vientos a veces de mucha fuerza, huracanes si es del caso, y en el mar pues sopla la tormenta, cae el agua, se mueve el agua del mar, pero es una cosa maravillosa con todo ese movimiento, que incluso pues tiene sus propios monstruos como el Kraken, ¿cierto? Que se encarga de mover el mar Leviatán. Van apareciendo por un montón de seres. Aún en esas condiciones, el hombre ha logrado domesticar el mar. Es que es una cosa tremenda. Una de las tormentas más interesantes que se narran en la literatura es la de Robinson Crusoe, que al fin fue a dar por allá a una isla el hombre solo, pero se salvó de la tormenta. Ahora, los barcos modernos que están enfrentando tormentas todo el rato domestican eso. Hombre, que en un momento dado se puede hundir el barco, sí, pero el problema es del capitán, el problema es del timonel, porque quienes están al mando del barco han sido capacitados para la tormenta. Es una enorme capacitación. Yo me acuerdo, en Alemania había en Tübingen, es que se llama en español la ciudad, hay una escuela de pilotos de barco fluvial por río, y ellos, que llevan barcos por los ríos, tienen una capacitación muy alta sobre la época de lluvias, porque el río sube, claro, porque el río se mueve, porque van a aparecer bancos de arena y el barco puede encallar ahí, etcétera, etcétera. Ahí es donde lo que nos pasa a nosotros es por pura ignorancia, porque el hombre ha sabido convivir con las grandes lluvias. Por eso hablábamos de los pueblos del agua. ¿Por qué Venezuela se llama Venezuela? Porque era una pequeña Venecia. Ahí habían un montón de palafitos, unas de esas casas que se construyen sobre el agua. Y cuando llegan los españoles, dicen, eso es una pequeña Venecia, es una Venezuela. Nosotros aquí teníamos una zona de palafitos muy poderosa, que era en Ciénaga de Oro. El Magdalena. Sí, claro. Además, la gente vive en palafitos porque a los alrededores hay muchos animales peligrosos, y una forma de evitar los animales peligrosos en la noche que se acerquen a las casas es vivir en el agua. La única que más o menos se acerca es la serpiente, pero el jaguar, el puma, en fin, cualquier animal depredador es controlado cuando se construye sobre el palafito. De hecho, mucha gente rica en Egipto vivía en barcos para evitar las hienas, para evitar el chacal, el león, etcétera, pues vivían en un barco y así los evitaban. Ahora, el agua, la gente que se queja aquí por 3 o 4 aguaceros, hay ciudades donde llueve todo el rato prácticamente, Londres. Londres, es raro uno leerse una novela de Sherlock Holmes y que no esté lloviendo. Han logrado convivir y desarrollar una gran ciudad, una enorme ciudad, bajo lluvias permanentes. Bajo lluvias permanentes, muy comunes en el norte de Europa, donde la lluvia hace parte de las costumbres y eso ha desarrollado comidas. Por eso los churros y el chocolate caliente en España. En esos países llueve y la gente no corre a meterse a la casa, contrario a que aquí llueve y nos quedamos todos encerrados. No, simplemente prevé que va a llover. Es más, le creen demasiado al clima. ¿Al pronóstico? Al pronóstico del clima, le creen demasiado. La gente lo primero que hace al levantarse es ver el día cómo va a estar. Y obviamente la mayoría aciertan. Porque allá sí, aquí no. Porque yo creo que aquí la mentalidad es ver qué es lo que va a pasar. Ellos tienen la mentalidad distinta. Lo que estar listos para lo que ha pasado. Una cosa es salir a ver si va a llover o no. Otra cosa es saber que llueve y estoy preparado para la lluvia. Claro. Son dos formas de entender la cosa. Entonces aparecen todo esto de pueblos que pues logran convivir con la lluvia y que desarrollan alimentaciones para las épocas de lluvia. Ya hablábamos ahora del chocolate, por ejemplo, que son calorías, sombreros, porque el sombrero es un elemento que evita los resfriados, mantiene la cabeza caliente. Por eso la gente usa los sombreros. Y se ha usado sombreros toda la vida, es simplemente para proteger a la persona del resfriado. Los zapatos, que nosotros aquí compramos los zapatos por bonitos y no por útiles. Es que un zapato no tiene por qué ser bonito, un zapato tiene que cumplir una tarea. Y esa tarea es mantener protegido el pie. Un zapato se lee, es cuando el pie entra en el zapato, ahí es donde uno sabe si el zapato es bueno o no. Nosotros creemos que eso es para vernos bonitos, no es para caminar. Y ese zapato, los que se desarrollan para las épocas de lluvia, es para evitar los resfriados. Por eso tienen unos refuerzos, por eso tienen unos forros al interior, etcétera, etcétera. Y por fuera unas cosas cuadradas. Pero es que el que voy seguro soy yo dentro, con el pie dentro del zapato. Nosotros pues seguimos mirando el exterior. Y por eso la gente destruye tantos zapatos, porque eso no era para eso. Hemos confundido o hemos llevado a la calle la zapatilla. Uh-huh. las zapatillas para estar en la casa, para verme bonito en la casa, porque en la casa estoy completamente protegido. Entonces son simplemente unos zapaticos muy cómodos para estar ahí y que los embellecen simplemente porque no exigen más. Pero ya en las zonas donde llueve, los zapatos exigen demasiado. Y su diseño exterior no será bonito. Es lo importante es el diseño interior. Por eso, zapatos ingleses, zapatos alemanes, todos estos zapatos nunca son bonitos. Por eso, porque son hechos para que la gente camine en otro tipo de condiciones. Esa parte, pues, es muy, muy interesante. Ahora, ¿qué pasa en los pueblos donde no llueve? Ah, esa sí es la tragedia, es la gran tragedia. Cuando están esperando la lluvia, cuando esa lluvia no llega, cuando tienen que excavar en la tierra para sacar agua de los pozos, ahí es donde uno se da cuenta de los efectos benefactores de la lluvia. Ahí es donde cualquier gota de agua vale lo que sea. Es donde, que es algo de la educación del agua, porque si a nosotros nos educaran para el agua, parte de la cátedra estaría dedicada a la falta de agua. ¿Qué pasa cuando no llueve? ¿Qué pasa cuando las fuentes se secan? ¿Qué sucede? Porque no solamente me preparo para el agua, sino que también me preparo para cuando el agua comienza a faltar. Entonces, en esos pueblos de grandes sequías o lugares donde rara vez llueve, así haya invierno, eso va, hay muchas partes en el sur de España donde no llueve o se demora 7 años, 8 años para una lluvia. Y la gente optimiza lo poquito que tiene, lo que ellos llaman los pantanos, esos pantanos los cubren, etcétera, porque habrá épocas de que no lloverá. Entonces, en esa cátedra de la lluvia, pues para llamarlo de alguna manera, se hablará de esos lugares donde llueve poco y qué problemática tienen que resolver. Memo, es que nosotros estamos muy mal acostumbrados. Recuerdo una narración de Dominique Lapierre en donde cuenta, en el libro en que él cuenta sobre cómo el hombre descubrió el VIH y cómo lo enfrentó. Y cuenta de una religiosa hindú. Claro, en la India no hay casi agua. Y cómo llega ella a Estados Unidos, abre una ducha, y para ella es algo así como un milagro que el agua caiga abundantemente desde un tubo. Y narra la escena de la monja con sus hábitos vestida, pero dentro de la ducha, bailando debajo del agua, porque le parecía increíble que el agua llegara tan fácil cuando ellos allá tienen que caminar kilómetros para ir por un baldecito de agua. Sí, claro, una de las escenas que aparecen en muchas fotografías es la gente de la India bajo los aguaceros que producen los vientos monzones. Ese agradecimiento tan poderoso, está cayendo agua. O sea, seguimos vivos. Claro. Seguimos vivos, nuestros cultivos se van a regenerar, los animales se van a recuperar. Y es una foto continuada, un montón de señoras con vestidos de colores, mojadas, completamente mojadas, danzando. Pues yo me acuerdo una película que es Cantando bajo la lluvia, donde es una representación bellísima, alguien que bajo un paraguas agradece la lluvia, da por cantar, le da por saltar, le da por bailar, porque eso es vida. Ahora vuelvo y repito, es vida para el que prevé que va a suceder. Claro. Para el que sabe que la lluvia vendrá y que la tendrá que recibir. Y con esos conocimientos domestica la lluvia. Pero yo no puedo estar al azar, no puedo estar al azar. Mira, en el Caribe llueve cuando uno menos piensa. Eso es como si abrieran un grifo y cayera el aguacero y después otra vez ese calor. Aquí eso produce dengue, produce un montón de cosas. Y en Curazao, que está en poder de los holandeses, eso no da. Y son los mismos aguaceros raros, lo que pasa es que ellos saben que llueve. Y cuando llueve, ¿qué hay que hacer? Entonces, viene la... ese asunto, pues, de que la lluvia o los grandes aguaceros en ningún momento están contra la naturaleza, son la naturaleza. Y esto es algo que deberíamos entender. Nosotros hace mucho rato que no estudiamos la naturaleza. Y si usted coge un muchacho de colegio, un muchacho de universidad, no tiene idea sobre los vientos, sobre el agua, sobre el movimiento de la tierra. Todavía la gente cree que el sol se mueve, cuando la que se mueve es la tierra. Estos días veía yo un video de la NASA, un video sobre la tierra, donde ellos dicen, mire, la tierra ahí se ve que está viva. Mire cómo se mueve, mire cómo se mueven los cúmulos de nubes. Es que Goethe hizo un libro sobre las nubes, un diario precioso sobre las nubes. ¿Cómo son esas nubes? ¿Qué tamaños tienen? ¿Qué van a provocar? ¿Están muy arriba? ¿Están muy abajo? ¿Están blancas? ¿Están negras? ¿Se mezclan con el cielo? ¿Viajan? Todo un diario sobre las nubes. Ahora que usted habla, vemos sobre los jóvenes. Nuestros viejos, los jóvenes y los viejos, pues, pero nuestros viejos sabían interpretar o leer el cielo en Medellín y sabían cuándo iba a llover o no. Sí, claro, claro. Aquí había una cultura fuerte de los viejos que existieron. Todavía hay algunos que son capaces de leer. Cuando Santa Elena se pone negra, ajá, va a llover. ¿Y por qué va a llover? Porque la sombra de las nubes, o sea, del sol, que ya lo vemos por el occidente, genera una sombra que produce las nubes sobre Santa Elena. Eso quiere decir que las nubes no se mueven. Y como no se mueven, va a llover. Es una cosa preciosa. Imagine usted el Valle de Aburrá y de repente la parte oriental se pone negra. Son las 4 de la tarde, o las 5. El sol lo vemos por el occidente. Los rayos del sol pegan contra las nubes, y eso es lo que genera la sombra sobre las montañas orientales. Y eso sigue y sigue. O sea, las nubes no se han movido, por lo tanto, lloverá. Ahí hay un asunto interesante. Que aquí, por ejemplo, se dice, va a llover, ¿de qué se hicieron las nubes? Ah, llegó el viento del norte y se las llevó. Y se las llevó hacia el sur y llovió en Caldas. Sí, claro, por eso allá siempre se ha dicho que cielo roto, porque la estrella Caldas, Sabaneta, es normal. El viento del norte, que viene de Santa Rosa, se lleva las nubes por el valle y es un viento frío, y allá se encuentran con una corriente de aire caliente que viene de la Pintada, y eso genera una precipitación de agua tremenda, que es muy bonito. Pero es que ya no nos enseñan sobre eso. O sea, eso lo va descubriendo uno en la medida en que lee una cosita, lee otra, porque una parte del fracaso de la educación es que no nos sitúan en la naturaleza y lo que pasa en la naturaleza, que eso que pasa en la naturaleza nos beneficia si lo sabemos entender y si lo tenemos previsto. Por eso muchos campesinos, mucha gente que no... que no es muy ilustrada, tiene una inteligencia práctica muy poderosa, y parte de esa inteligencia práctica son los refranes, parte de esa inteligencia práctica son un montón de prácticas heredadas a través de la tradición, y si pasa esto, el resultado será esto, y son capaces de mirar la naturaleza, no de pasar por entre la naturaleza como si esa naturaleza no existiera. A ver, es que hasta los animales conocen muy bien la naturaleza, y una gallina sabe cuándo va a temblar y sabe cuándo va a llover y sabe cuándo llegarán otros climas. Por eso aquí se cometieron muchos errores en los tiempos de la conquista y colonización de América, porque los que llegaron despreciaron, por ejemplo, las gallinas que habían aquí, y trajeron otras gallinas. Esas gallinas se descontrolaron en estos territorios y apenas se vinieron a moldar tiempo después. Porque las gallinas, por ejemplo, todas las gallinas chilenas, que son de cola cortica, las araucanas que se llaman, ahora las están volviendo a recuperar, pero son gallinas locales, gallinas que saben si llueve, si no llueve, cuánto alimento consumen, etcétera, etcétera, porque los animales manejan un conocimiento circunstancial muy poderoso y reconocen los efectos y el efecto, reconocen, perdón, posibles causas y se preparan para el efecto. A nosotros no nos educan para eso. No nos educan para saber que estamos vivos y que lo que hay alrededor de nosotros está vivo, completamente vivo, y que esas vidas tienen unos movimientos, tienen unos comportamientos, tienen una serie de enseñanzas que han vuelto al hombre inteligente. Yo creo que esa es parte de la tragedia que estamos viviendo, porque uno dice, hombre, ¿cuánto sabía Julio Verne sobre aguaceros, por ejemplo? Es que los hijos del Capitán Grant resisten unos aguaceros impresionantes. ¿Cómo medían la precipitación, el centímetro cúbico? ¿Qué hacían con eso? ¿Cómo manejaban historiales de agua? ¿Cuánto sabía Herman Melville sobre aguaceros para poder lograr escribir esa novela maravillosa que es Moby Dick? Estamos hablando de hombres del siglo XIX que tenían todos esos datos a la mano. Que mire, por ejemplo, con todos estos aguaceros que estamos recibiendo nosotros, yo me preguntaría, ¿quién ha ido a una enciclopedia a averiguar qué es eso? ¿Qué es un aguacero? Y ahora, si uno coge una enciclopedia vieja, como esa que hay aquí, pues que llega hasta 1926... busque la palabra aguacero para que vea todo lo que esa gente sabía de los aguaceros. Que muchas veces una enciclopedia moderna no lo dice, porque estamos despreciando completamente la naturaleza, y lo que nos está pasando es ignorancia. Nos está pasando todo por ignorancia, porque el hombre se prepara pues para eso, se prepara para los aguaceros, se prepara para las lluvias, se prepara para las lloviznas. Que mire, coger una caída de agua y esto es un aguacero. Listo, cae con fuerza. Esta es una lluvia, cae normalmente. Y esto es una llovizna, cae lento. Esto es una garúa. Una lluvia que no se ve, como la que se da sobre Lima, que enfría, es tan minúscula las goticas que producen eso que se llama la garúa. Ahora, ¿cuál es la relación árbol? Y ahí viene pues un problema de todo lo que nos pasa. Lluvia. El árbol se encarga de ralentizar la caída de la lluvia. Por eso, donde no hay árboles, llegan los aguaceros y erosionan el terreno a una gran velocidad. Es el peligro de deforestar, porque el agua cae con toda su fuerza sobre el suelo. En tanto que si hay árboles, le da al árbol, y ahí esa gota que viene a una velocidad, al atravesar el árbol, cae lentamente sobre el terreno sin dañarlo. Qué bien. Y eso es lo que uno ve en los sitios donde saben qué es el aguacero, donde saben qué es la lluvia. Dice, pues ahí tiene que haber bosques si queremos conservar un montón de cosas que el agua dañaría si no existieran los árboles. Entonces, parte de la tragedia de nosotros, pues también es la deforestación. Se deforesta de manera loca, y claro, llega el agua y no tiene ese componente natural que son los árboles, porque cuando aparecen los aguaceros, cuando aparece esto hace, qué sé yo, póngale 15, 20 millones de años, los árboles cumplían ya su tarea, la relación árbol-aguacero. Entonces, cantidad de pueblos donde no hay un solo árbol en la calle. Entonces, ¿qué se espera, por Dios? Claro. Que eso se vuelva un arroyo en un segundo. Claro. Que las alcantarillados no den. Claro, porque falta el efecto de ralentización del aguacero, que es el que cumple el árbol. Que el agua no caiga de una vez, sino que caiga, le pegue al árbol y del árbol se desprendan gotas lentas. Claro. Que esas sí se las traga el alcantarillado. Entonces, mire todo lo que falta de educación. Bueno, ahora ya estamos en épocas de aguaceros y, por lo tanto, yo creo que habría... sería necesario que supiéramos que después de los aguaceros llega el verano, llega de pronto la sequía. ¿Qué sabemos para eso? ¿Y cómo manejar la sequía? Sí, claro, porque es que el conocimiento es por opuestos. Si ya sé que es el aguacero, ya por opuesto debo saber que es la sequía. Ahora, entender un aguacero no es solamente llevarlo a los libros de ciencias naturales y que toquen con la naturaleza, sino a la literatura o a la gran música. Ese, por ejemplo, es famosa, la Sexta Sinfonía de Beethoven, que narra un aguacero. O sea, unos campesinos están trabajando, ven que se viene el aguacero, se larga el aguacero, se guarecen y después salen y está el arco iris. Es muy lindo. O sea, eso es entender los aguaceros. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema los aguaceros. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.